Hola, hola, ¿me escuchan? Bien, veo caras conocidas de ayer, así que ya entenderán por qué estoy vestido de esta manera, pero durante la charla van a entender. Antes de empezar, les quería contar, yo hace poco me mudé, yo llevo 12 años viviendo en departamento y alquilo una casa con mi pareja, ¿no? Y en el medio, pues hay muchas tareas, cosas, colgar, poner, que en un departamento no sucede. Entonces en el medio contactamos una persona, muy buena onda, muy querida, ¿no? Que nos dijo, las ayudo con todo, vino a casa, y comenzó a revisar, a organizar todo. Y de repente, cuando va a comenzar a instalar, saca un tacho de tornillos, una mantita y lo riega al piso. Yo digo, ya mi cabeza con todo esto de automatización, negocio y todo, digo, ¿qué está haciendo? Y bueno, él sigue haciendo, sigue trabajando. El tema es que durante el día, él me decía que hace esa actividad de tirar una manta al suelo, regar los tornillos, buscar el tornillo que necesita, unas 20 veces al día. Más o menos eso le tarda entre un minuto o dos minutos. O sea, estamos hablando de 40 minutos en el día que esta persona lleva haciendo este ejercicio, ¿no? Yo sigo pensando y yo digo, no puede ser. Sigo conversando con él un poco y le digo, ¿cuántos días a la semana trabajas? Me dice, trabajo 6 días a la semana. Estamos hablando de casi 16 horas al mes, que una jornada promedio de trabajo son 8 horas. O sea, que él ya tiene 2 jornadas de su mes dedicadas a buscar tornillos. ¿Sí? Y si esto lo multiplicamos por un año, o sea, mi cabeza era como, le digo, ¿cuándo te tomas vacaciones? Me dice, no me tomo vacaciones nunca. No puedo tomar vacaciones. Claro, el tipo pasa 24 jornadas en el año buscando tornillos. Tranquilamente se puede ir con su familia casi un mes de vacaciones, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque, bueno, nosotros somos Mi Negocio Veterinario, una plataforma que ayuda a los negocios veterinarios a desarrollar todo este sistema de automatización, negocios y marketing, ¿sí? Y hoy me acompaña Luciano Ava, como ya lo presentaron, editor de la revista, y Margarita Briceño, nuestra directora de marketing. Bien, y qué ineficiencia, ¿no? 24 jornadas laborales buscando tornillos. ¿Para qué? ¿Se sienten identificados? ¿Alguien? No venden tornillos, ¿sí? Pero esa tarea operativa. Pará, dame un ejemplo de tornillo. Las fichas de mi paciente. Cuando Correcto. Se cuela la compu y las tengo que buscar manual, porque tengo como también la parte escrita, y ahí tardo horas buscando. Horas y horas y horas y horas y horas, y después no nos podemos ir de vacaciones. Como le decía Andrés Amado, ahí está Mi Negocio Veterinario. Los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, también minegocioveterinario.com. La idea es compartir con ustedes muchos temas. Vamos a ir compartiendo distintas aristas del día a día de sus empresas, porque para salir del caos y pasar al éxito hay que acomodar un montón de cosas, ¿sí? Las vamos a hacer con onda, las vamos a hacer divertidas. Sabemos que son difíciles, pero se las queremos comentar. El mundo veterinario, el mundo de los pet shops cambió, ¿no? De estar esperando ustedes que la gente llegara a la veterinaria o el pet shop, hoy se han convertido en pequeños mundos, ¿sí? En el cual la gente entra con el perro, sale un colaborador y nos pregunta si le vamos a aumentar el sueldo, viene un proveedor y nos dice si queremos el 2x1 de algo que no necesitamos, pero si es 2x1 generalmente, lo compramos, ¿sí? Entonces, estamos metidos en un tremendo despelote, absolutamente, todo el día. Y nuestra idea es salir de ahí. Levanten la mano quienes en algún momento se quedaron sin stock del producto más vendido. Bien. Levanten la mano quienes no supieron el mes pasado si ganaron plata o no. Epa, chicos, vamos. Que no está regalando nada. Bueno, levanten la mano también quienes sintieron que trabajan un montón de horas, pero un montón de horas y no ven resultado. En esta levantaron más todavía. Bueno, levanten la mano. ¿Quiénes les cuesta diferenciarse realmente de la veterinaria o el pet shop que tienen a la vuelta del de ustedes? ¿Ninguno? Ah, estamos bien, entonces. Ah, estamos bien. Bueno, sí, bien, sí, sí. Bien lo que levantaron la mano. Bueno, seguimos. En esta imagen lo que intentamos replicar es al veterinario, o puede ser al dueño del pet shop, haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Generalmente en Argentina las veterinarias tienen un promedio de empleados de 1 a 3. ¿Sí? El 67% de las veterinarias de Argentina trabajan entre 1 y 3 personas. Quiere decir que generalmente el dueño de esa veterinaria se la pasa haciendo malabares. ¿Sí? No sé cómo hacen. Yo no voy a venir acá a decirles que cómo puede ser que no hagas esto, cómo puede ser que no sepas calcular esto. No, ¿sí? Su vida es eso. Hacer malabares entre la comunicación, el marketing. En el caso de las veterinarias, brindar una muy buena medicina. ¿Sí? La administración, los indicadores, las ventas. Y este es mi negocio veterinario. Hace un tiempo nos dimos cuenta que si seguíamos escribiendo notas, haciendo posteos o saliendo a charlas con, digamos así, de tono divertido, íbamos a ser fácil reemplazables, por ejemplo, por la inteligencia artificial. ¿No? Entonces cambiamos nuestra propuesta de valor y dejamos de ser un medio de comunicación y nos convertimos en una plataforma que lo que busca es inspirar a los laboratorios, a los distribuidores y a las veterinarias para que sigan creciendo con pequeños cambios. ¿Sí? Ayudarlos es mucho. No estamos 100% capacitados para ayudarlos en todos estos ítems, pero inspirarlos a que lo hagan es lo que vamos a tratar de hacer en los próximos minutos. Como les decía, ¿cómo los inspiramos, por ejemplo, con esta acción? Amado está con su chaleco. ¿Sí? ¿Ubican la BTV que hacemos todos los años para chequear el estado del auto? Bueno, acá con una idea de Julia Berkovich, integrante de mi negocio veterinario. Un aplauso para Julia. Muy bien llevada adelante con todo el equipo de marketing liderado por Margarita Briceño. Un aplauso para Margarita y todo su equipo. Desarrollamos la BTVet, ¿sí? Que lo que hacemos es medir las habilidades blandas de los dueños de veterinarias y de los veterinarios, y quienes aprueban esta situación se llevan una oblea, similar a la del auto, en la cual dicen que la aprobaron. Y si no la aprobaste, no pasa nada, no perdiste. Tenés la posibilidad de ver un webinar en aquellos módulos en los que fallaste, capacitarte, volver a intentarlo y lograr tu idea. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los veterinarios, los dueños del pet shop, muchas veces no buscan como objetivo final ser millonarios. La mayoría de las veces buscan vivir un poco más tranquilos. La enorme mayoría de las veces les cambio vivir más tranquilos, poder tener el fin de semana completo, poder trabajar hasta las 7 de la tarde, ¿sí? Y eso es lo que encontramos, que tenemos que hacer gestión, tenemos que entender nuestro negocio, tenemos que usar el e-commerce, tenemos que usar el marketing digital, tenemos que saber vender, pero para estar un poco más tranquilos. La plata llega, ustedes están en un sector fantástico, la gente ama a su perrito, ama a su mascota, a su gatito. ¿Sí? Si ustedes se organizan, la plata llega sola. ¿Cómo se organizan? Con un montón de pelotitas en el aire. Lo que les vamos a tratar de mostrar es cómo intentar hacerlo. Les trajimos varios regalitos, ¿sí? Entonces, lo primero que les voy a pedir, necesito dos personas, me voy a poner bien lejos. Las dos primeras personas que se acerquen a mí y me digan qué tres cambios en el comportamiento de sus clientes notaron en el último tiempo, se gana una remera. ¿Quién viene a decirme tres cambios? Bien, acá viene Diego. Uno, tres cambios. Tres cambios. Pareja joven. Bien. No tienen hijos. Bien. Tienen perros, gatos. O sea, somos parte de del círculo de confianza. Otro más. Otro más. Gastan más, gastan menos. Están dispuestos a gastar más. Bien, un aplauso para Diego y una remera para Diego. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima a decirme tres cambios? Bien. Tres cambios acá. ¿Cómo te llamas? Priscila. Tres cambios que veas. Que se preocupan más, bien. Están dispuestos a pagar más, sí. Y que capaz se guían más por las redes sociales. Bien, un aplauso para Priscila y también su remera. Bueno, pasa por ahí, ¿sí? Gente joven, generación cristal, todo les duele. ¿Hay alguna generación cristal? Uy. No, bueno, pero tenemos que aprender a convivir también con las generaciones que van a tener, según las estadísticas ya, menos hijos, más perritos y más gatitos. ¿Sí? Yo gasto el 67% de mi sueldo en mandar a mis hijos al colegio y a inglés. ¿Sí? Esta gente gasta el 50% de su salario en cuidar a su perrito y a su gatito. Pero muchas veces les compra unos anteojitos, le pone un peluchito y no lo vacuna contra la rabia. Ahí están ustedes. La plata está. El tema es organizarse. ¿Sí? Y seguimos. Entonces, los cambios que vemos son cambios en el perfil del cliente, obviamente, saturación de los horarios, competencias, ¿sí? Hay que darle seguimiento a las redes, hay que gestionar al equipo de trabajo, muchas veces los veterinarios nos dicen que los costos sobrepasan lo que cobran, pero cuando les preguntamos cuánto cobran, no saben, pero le preguntamos cuánto factura. ¿Usted sabe cuánto facturó el mes pasado? No. Vuelta, por favor, que esto es genial. No. Bien. ¿Quién se siente identificado con que no sabe cuánto facturó el mes pasado? Un montón más lo que no levantaron la mano. Muy bien. Y también está este riesgo de trabajar mucho y sentir que no ganaron dinero. Tengo otra remera para una pregunta mucho más difícil. ¿Quién sabe cuál es el ticket promedio de su empresa? Bien, vení. Vení que te ganás una remera. Sí, es una charla de marketing. Vení. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El primero... Vamos con las dos. Vamos, vení, vení, vení. Vamos con las dos. ¿Cómo te llamas? Luisina. ¿Cuál es el ticket promedio de tu empresa? 50 mil pesos. Bien. ¿Y cómo? No importa, no importa. ¿Pero cómo lo sabes? Tenemos un sistema nuevo, implementado el año pasado, que nos llevó bastante, pero nos saca el ticket promedio por cliente. Bien. ¿Y el tuyo? 150 mil. Bien, un aplauso para 150 mil. ¿Cómo lo sabes? Porque pasamos todas las ventas por Tienda Nube. Bien, buenísimo. Dos remeras le vamos a dar, una para cada una. Vení, vení, vení, vení. Ahí está, espectacular. Un aplauso para las dos que se animaron a pasar por nosotros. Y acá viene la explicación. ¿Qué es el ticket promedio? ¿Sí? Es lo que en promedio gastan todas las personas que vienen a nuestra veterinaria cada vez que lo hacen. Pueden ser 30.000, pueden ser 28.500, pueden ser 350.000. ¿Cuál puede llegar a ser la diferencia entre ellas? ¿Pueden ellas dos estar ganando hoy la misma plata, una con un ticket de 150.000 y otra con un ticket de 50.000? Sí, claro, porque probablemente ella tenga menos clientes de los que tiene ella. O quizás ella tiene una frecuencia media de visita de sus clientes mayor a la que tiene ella. Los de ellas van una vez por año, los de ella van tres veces por año. La guita es la misma. El tema es cómo la consigo. A eso es lo que mágicamente muchas veces le van a hablar de KPIs o indicadores. Es saber esas tres pelotitas cómo se vienen moviendo. Entonces, ¿por qué es clave que ustedes conozcan los números? Me encanta que las dos personas que pasaron al frente tienen un sistema que lo hacen. ¿Quién más, levante la mano, tiene un sistema que le saca estos números? Levántenla sin miedo, que es una buena noticia. Bien. Lejos de ser la mayoría, pero tienen un sistema que les saca estos números. Quédense muy con esta frase. Sin un control financiero, y financiero son estos tres numeritos que les estoy pidiendo, es muy difícil que ustedes puedan llegar a ser rentables. Sobre todo, tengan siempre presente que facturar mucho no tiene nada que ver con ser rentable. ¿Eh? Luciano, acá nos para de entrar plata, pero no sé dónde está. Y generalmente está en tu stock, o cobras barato y solo te alcanza para pagar lo que compras y quedarte con una guita que encima después te la metes en el bolsillo porque es sábado, te vas a tomar la cerveza y crees que es tuya. Y el 30% de eso es de los que te venden alimento balanceado. Y después cuando pasan a cobrar, doctora, ¿qué hacemos? No está más. Se fue. Bueno, entonces les voy a proponer estas cuatro herramientas, estos cuatro indicadores, ¿sí? Todos ustedes tendrían que saber cuál es el punto de equilibrio de su empresa. ¿Qué es? Magia. No, es una cuenta. Lo que facturo menos lo que gasto. Si da cero, estoy en equilibrio. Si da menos 10.000 un mes, perdí 10.000. Si da menos 10.000 dos meses seguidos, pierdo plata todo el tiempo. ¿Sí? Si da 12.000, estoy arriba del punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Punto de equilibrio, facturo para pagar el 100% de lo que gasto, no me sobra nada, cero. Una vez que ustedes tengan ese indicador y si los llegan al 15 de cada mes y dicen, che, ya estoy en mi punto de equilibrio. Lo demás no les digo que es todo ganancia, pero ahí puedo empezar a ganar plata. Cuanto ustedes más cercano en el mes lleguen al punto de equilibrio, más días van a tener para ganar plata. ¿Hay que contratar a un contador para hacer esto? No. Lo que facturo, menos lo que gasto. ¿En qué gasto? En alquiler, en sueldos, en insumos, en internet, en la matrícula, en lo que pago. ¿Sí? Otro indicador clave, clientes activos. ¿Qué es un cliente activo? Tengo 12.000 clientes activos. No puede ser, serías millonario. ¿Sí? Activo es todo aquel cliente que viene al menos una vez al año me compró una cosita. No es el fichero completo. Son los que en un año me compraron al menos una cosita, un producto o un servicio. ¿Sí? Si no lo sé, es muy difícil poder trabajar sobre el ticket promedio y la frecuencia de visita. Si yo pierdo clientes, en un contexto como el actual, las veterinarias y los pet shops, más que estar perdiendo clientes, es que la gente gasta menos. Va, pero gasta menos. Bastante menos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo tres opciones. O salgo a buscar clientes nuevos, ¿sí? O hago que los que vienen pero gastan poco vuelvan una vez más. O me fundo. sostenida en el tiempo me fundo. Entonces, préstele atención a estos indicadores y a la rotación y al quiebre del stock, obviamente. Miren, hay una inteligencia artificial, ¿sí? Que ahora Margarita y Amado van a profundizar sobre esto, pero tenemos Gemini y tenemos Google Sheets, en el cual ustedes pueden ver que les aparece, sobre todo si están todos los que paguen, ¿sí? La cuenta de Gmail, lo que tengan paga, ¿sí? Van a poder disfrutar de esta inteligencia artificial a la cual si ustedes le tiran el Excel de cuánto gastaron y cuánto cobraron y le preguntan, ¿me sacás el ticket promedio? Ahí vienen qué. Lo saca. ¿Vos podés creer? Y gratis. Y rápido. Y vos le tirás, ¿y cuál fue el ticket promedio de todos estos tipos? Y te lo da. ¿Cómo le va, doctor? Usted se ganó una moto el otro día. ¿Ya la usaste? Uy, todavía. Bueno, la inteligencia artificial les va a servir para hacer todo aquello que a ustedes les rompe los huevos, pero que es necesario hacer. ¿No le gustan los números? Tíráselo a ChatGPT. ¿No te gusta manejar Excel? Tíráselo a Google Sheets y que te lo haga. No dejes de hacerlo porque es clave para lo que viene. Entonces, como bien después le va a decir Margarita también, esos números tienen que estar acomodados. La inteligencia artificial ayuda, no hace milagros. Si el Excel está mal, no te lo completa. ¿Sí? Entonces, hagamos un regio Excel, entradas, salidas, Google Sheets, y nos tira todos estos indicadores. Margarita, vamos a salir un poco de lo duro, vamos a lo más blando. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre la propuesta de valor. Por acá, ¿conocen de este concepto? Si pueden levantar manito, de quienes saben cuál es la propuesta de valor de su veterinaria. Bien por allá, bien por allá. Bien, la propuesta de valor es eso que... Voy a hablar primero de la segmentación. Al último vamos a hablar de la propuesta de valor. ¿Por qué hablo primero de la segmentación? Porque es importante saber a quién le hablamos. Si identificamos primero a quién le hablamos, luego vamos a poder ir armando la propuesta de valor, ¿sí? Así que vamos primero por la segmentación. Hay cuatro segmentos que estamos aquí identificando. ¿Qué vienen estos segmentos por la vinculación que tiene este paciente? Son sus vínculos que tiene con la mascota, ¿sí? ¿Alguien había oído hablar de estos conceptos de segmentación? ¿Sí, por acá? ¿Acá uno? ¿Van por allá? Bien, algunos que hemos estado en otras capacitaciones. Buenísimo. Bien, está el materno filial, que soy yo me identifico con ese, el racionalista, el simbologista y el comunitario. Y ahora vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Es importante que identifiquen cuáles de estos clientes es el que está entrando a su veterinaria o pet shop o cuál es la mayoría o a quién le puedo yo dar un mejor servicio, ¿sí? Con cuál yo me siento más identificado para darle un buen servicio. Bien, hablemos primero del mío, materno filial. Yo soy mamá de pochoclo, ¿sí? Él no es pochoclo, pero soy mamá de pochoclo. Pochoclo al rato va a estar en el stand, al final del día viene pochoclo siempre a Expo Veterinaria. Bueno, este vínculo materno-filial son los que vemos como hijos a las mascotas, ¿sí? Y nosotros queremos lo mejor para nuestros bebés, ¿sí? Hay una plena humanización, obviamente, él duerme conmigo, por ejemplo. Hay lazos fuertes, contención, buscamos una contención continuamente. Estamos preocupados, todo el tiempo estamos preocupados por él. Le sale una ronchita, yo ya voy, dicen, tranquilo, una bolita de grasa, y yo ya quiero que se la saquen, ¿sí? Nos preocupamos por su salud, 100%, y también en una forma buscamos reconocimiento. A mí me encanta que me dicen, qué lindo tienes a pochoclo. Le brilla el pelo a pochoclo y yo me siento la mejor madre del mundo. Y aparte, ¿sí? Es verdad, Margarita. Es verdad. Pochoclo es hermoso. Bueno, ¿qué servicios o productos, por ejemplo, soy muy afín, que me gusta tener, ¿sí? Yo busco medicina preventiva. Las veces que le he dicho a mi veterinario si hay algún plan de salud, me dice, no te sirve ninguno. Y yo quiero pagar un plan de salud, yo quiero estar tranquila con eso, ¿sí? Chequeos anuales, yo... Como relojito va pochoclo y le hacen de todo, pero de todo a ese perrín. Odontología. Fíjense que no me han vendido bien la odontología y ahora la estoy considerando porque me están diciendo, oye, ¿sabes que ahora mi estilista me dijo, uy, cada vez que llevo a mi perrito al odontólogo, que ya está viejito, pierde una o dos piezas? Y yo, ¿qué? Y dije, mañana va Pochoclo a que le hagan servicio dental, ¿sí? Pero ¿qué me faltaba? Información, ¿sí? Si a mí me dicen eso, que mi perrito va a empezar a perder dientes porque yo no le hice una limpieza, me muero. Digo, soy una mala madre. O sea, ¿cómo no sabía eso de estarle haciendo esto mensualmente? O no sé cada cuándo, porque apenas estoy enterándome de esto. Bien, alimentos premium totalmente. He pasado por todas las marcas premium, pero bueno, él tiene sus cositas digestivas. Y ya se arregló. Les aviso que con buena coaching me ayudaron. Y bueno, plan de salud mensual, que era lo que estábamos hablando. Avanzo. Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo de este plan de salud mental que habíamos dicho. Y tal vez si a mí me hablan de esta forma, y si su mal aliento fuera algo más, ¿sí? Revisa su salud bucal con nosotros, sin estrés y con mimos incluidos. Ahí ya me tiene, ¿no? Y luego dice, chequeo, limpieza y guía para seguir cuidando en su casa, porque su salud empieza por lo que no siempre se ve. Listo, voy, ten mi tarjeta de crédito, vamos. Perdón, te interrumpo, Margarita. Fíjense cómo ahí lo que logra ese mensaje de una veterinaria o de un pet shop es bajarle la percepción del alto valor al servicio. Empatiza con el cliente ideal, con el mensaje ideal y el precio que corre del nivel de consideración. Yo soy, y esta mezcla, aparte, soy compradora compulsiva, entonces materno filial con comprador compulsivo. Ahí empiezan las mezclas, porque les voy a decir también otra cosa. El veterinario de Margarita se está construyendo un departamento en Puerto Rico. Le pago toda la salud de los nenes, todo el colegio. Quiero avisarles que estos cuatro vínculos se mezclan, ¿sí? No es como de que solo soy esto. Yo, aparte por mi personalidad, también soy un poco comunitaria y soy un poco simbologista porque me gusta lo que representa ser una buena madre. Pero bueno, bien, ahora vamos por racionalista. Y este hay que darle datitos, te va a pelear el precio, necesita más información, necesita más convencimiento, ¿sí? Entonces, él siempre va a ir a ver la relación costo-beneficio, ¿sí? Si esto es funcional y si le va a rendir, ¿sí? En el tiempo. Es más práctico, tecnológico y busca datos, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué servicios a él le va a interesar? Como me parece los más básicos y los que más le generan riesgos en el futuro, ¿no? Que son las vacunas, sí, a él no le gustaría que esto se convierta en un problema en el futuro y la desparasitación. Tal vez no lo sabe, pero si lo comunicamos correctamente, es una persona que por su practicidad va a decir, yo no quiero pulgas en mi casa, ¿sí? Bueno, cuotas con bancos, decimos, oye, si todos los martes te dan los bancos a lo mejor un beneficio, pues aprovéchate de esa comunicación y ese es el beneficio a cuotas que le puedes estar ofreciendo. Garantías o seguimientos, uno dice, yo no le puedo dar la garantía de que el perrito no le va a pasar nada, pero a lo mejor sí te puedes comprometer con un seguimiento, por ejemplo, vamos otra vez con lo dental, ¿sí? Busca practicidad, entonces una atención rápida también la valora y podemos también hablar de un pack de salud básica si es que lo convencemos que es algo que a él le conviene, ¿sí? Vamos por acá, vamos con el ejemplo otra vez, bucal. El 80% de los perros adultos desarrollan enfermedad dental si no se previene. ¡Pum! Ya le mandaste un dato que le hace una alerta, ¿sí? Lo chequeo dental express y limpieza más seguimiento, que era la garantía que les decíamos. 3 cuotas sin intereses los martes con banco, bla, bla, bla, ¿sí? Prevenir cuesta 10 veces menos que tratar después. ¡Ta! Te conviene, es menos plata, tú crees que no vas a gastar y vas a gastar un montón, ¡oh! Y asustas, ¿sí? Bien, simbologista. Estos empiezan a ser como un poquito más difícil de comprenderlo, como que dices, ¿quién es el simbologista? Bueno, simbologista es alguien que se identifica con su mascota y elige como marcas alineadas a ese estilo de vida. Es lo que le representa para él esa mascota, como que la mete ya en un vínculo en el cual le genera también una imagen a él estar con ese tipo de perrito o mascotita, ¿sí? Chapea con que forma parte de. Exacto. Entonces, bueno, acá pusimos un ejemplo de que pasa mucho, por ejemplo, los bulldogs franceses, que se sienten como que se sienten como dentro de una tribu especial, ¿no? ¿Qué busca? Exclusividad, busca estatus, ese referente social, valores, valora también como las clases, ¿sí? Y son sensibles a la opinión ajena, ¿sí? Le importa lo que los demás digan y cómo los ven, ¿sí? Entonces, ¿qué servicios o productos le podemos ofrecer a estas personas? Medicina personalizada, grooming premium, productos exclusivos o importados, marcas, alimentos para razas específicas y turnos y atención VIP, hacerlos sentir únicos, ¿sí? Y alianzas con especialistas también. Entonces, bueno, yo no tengo esto, pero me empiezo a hacer alianzas y empezamos a ganar todos, ¿no? Avanzo. Bien. ¿Cómo sería, si alguien nos puede decir por acá, cómo sería un mensaje o campaña de salud bucal para esta persona? ¿Quién si alguien... se anima? ¿Quién se anima? ¿Cómo le comunicamos a este dueño, a este tutor de bulldog francés que busca exclusividad? Bien. Por allá tenemos una. ¿Quién persona se anima? Bien, tengo dos manitos. Vení. Ahí va, compartinos. Para bulldog francés. Bueno, para hacerle una limpieza dental a tu bulldog francés, hay que anestesiarlo, entonces convendría hacer medicina preventiva para no exponerlo a una anestesia y a todo lo que eso implica. Bien, un aplauso por acá. Buenísimo. Para compartirlo. ¿Va a ver? ¿Vos? Dale. Sí, sí, sí. Ahora algo más como se decía. Dale vos. Para que se vea bien los dientes, para que no pierda. No, pero no sé el mensaje, pero ¿sí? Algo como más superficial. Uh-huh. Como para que la sonrisa sea, claro, más estético. Mantener la blancura y que no pierda piezas y el sarro, bla, bla, bla. Bien, un aplauso también, un aplauso también para acá. Acá tengo otra, Nicolás. Bien, ¿cómo andas, Lucho? Simple. Tu bulldog francés lo merece y las fotos en Instagram van a salir increíbles. Vamos, directo. Un aplauso también para Nico. Bien, Margarita, ¿y bien cómo sería? Dale, vos también. Genial, buenísimo. Muy buenos ejemplos. Acá pusimos uno rapidito. Día de la salud dental del Friendship Bulldog. Pum, le hablas a él y lo hace sentir especial. Jornada VIP. Asesoría personalizada. Pensado para su estilo de vida, turnos limitados. Pum, turnos limitados. Ya lo tengo. Uy, pensado. Ahora. Todos los ejemplos que dieron son muy buenos. Es así como se le habla a un simbologista. Perfecto. Le vas dando por el ego, por verte bien. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, que es el comunitario. También a veces te confunde un poquito, pero ahí va. ¿Sí? Son estas personas que les gusta estar en grupos. Por eso les digo que a lo mejor yo también me identifico un poco con el comunitario. Porque se dan cuenta, porque yo hacía mucho voluntariado, me estaba involucrada en todo el tema de rescates, etcétera, en México. Yo soy mexicana. Hacía mucho eso. Ya me vine por acá y dije, no, el amor... No nos habíamos dado cuenta, Margarita. Difícil. Pensé que era de la luz, decía. Bueno, entonces empieza a ver esto, pero a lo mejor no solo lo relacionamos con los rescatistas, sino que también podemos ofrecer otro tipo de vínculos que nos gusta hacer. Por ejemplo, bueno, vamos a ver, ¿quiénes son estos? Tiene a lo mejor muchos animales, podemos reconocerlo por ahí, que no tiene solo uno, puede hacer todo lo de los refugios y adopción, busca bienestar. También a veces se relacionan estas personas con la sostenibilidad o el impacto local, el ecológico, etcétera. Tienden a ser personas como conscientes del ambiente, ¿sí? Y busca sectas, ¿sí? busca también estar dentro de charlas o grupos, ¿ok? Cuestionan todo. Puede ser, claro que sí. Bien, entonces, ¿cuál es el servicio de productos? Pero nuevamente, no nos cerremos con que son personas solamente de las de rescatistas, ¿sí? Son personas que a lo mejor pueden disfrutar la convivencia con varias personas y formar partes de grupos, ¿ok? Por eso a lo mejor les interesa si tú ofreces una charla o una capacitación, les interesa a lo mejor estar en grupos o canales que tú armes en redes sociales, que sean como educativos o de avisos o de contención, capaz si por acá algunos se especializan más en gerontes y dicen, bueno, vamos a estar en un grupo de contención todos juntos. Y otra persona dice, a mí no me gusta eso, y otras personas sí lo van a disfrutar y son estas, las comunitarias. Esto ya habíamos hablado, no solo de adopción, también de adiestramiento. Les gusta estar como en grupos de adiestramiento y todo eso. Beneficios de referidos, familiares. Ojo, son personas que a lo mejor van a comunicarle a otro de que te conviene venir para acá y puede entrar en un programa de referidos, ¿sí? Y productos sostenibles o naturales, que ya sabemos que les gustan ese tipo de productos. ¿Cómo sería un mensaje para el comunitario? ¿Quién se anima? ¿Cómo hacemos un mensaje para el comunitario? Tengo una mano levantada acá. Ahí voy. ¿Cómo te llamas? Y Brian. Mira, en caso de animales viejos, podés encontrar una situación de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Yo usualmente tengo tal precio, pero en el caso de trabajar con protectoras o trabajar con tal cosa, te hago un precio especial por tal. Fin. Bien. Después tiene más llegada al resto, porque todo lo que tiene que ver con comunidad así se conectan uno con el otro. Te van a llegar miles de esos. Bien, pero tú te vuelves dueño de la situación, ¿sí? Calculas y haces todo en ese sentido. Una más. Una idea más de cómo comunicarse a esos comunitarios. Hola, ¿qué tal? Yo colocaría el mensaje que por venir a limpieza bucal de tu mascota, estás ayudando a que un perrito de cualquier refugio pueda obtener esa limpieza. Es como hacerle una promoción que por traer a tu perrito estás como que obteniendo que otro perrito pueda obtener esta otra limpieza bucal. Hermoso. Es como que una sociedad de ayuda a otro perrito. Genial. Muy bien, genial. Disculpen, tengo más preguntas y poco tiempo. Seguimos, Margarita, tenemos que seguir. Voy, nada. Vamos, porque ya nos dieron el ejemplo bucal. Buenísimo. Vamos para adelante. Bien, y ahora sí vamos a hablar de la propuesta de valor. Ya conocemos quiénes son estos clientes, nuestro cliente normalmente. Vamos con esta preguntita que decíamos. ¿Quién de ustedes cree que la gente que los elige por confianza? Bien. Vemos varios, muchos que los eligen por confianza. Y está bien que los elijan por confianza, pero realmente cuando uno va a generar un mensaje por algún canal, ya no es un diferencial. Es una palabra muy común, como decir calidad, como decir confianza, etcétera. Entonces no nos estamos diferenciando, ¿sí? Es un valor tremendo y resguárdenlo. No crean que los diferencia del pet shop o la veterinaria que tienen a la vuelta, porque seguramente los clientes de ese pet shop o veterinaria van a ellos porque le tienen confianza, ¿sí? Entonces dejó de ser un diferencial, es un grandísimo valor, pero no está ahí los que los va a hacer diferentes. Bien, y claro, yo también voy, si no confío en mi veterinario, ni de chiste voy, ¿sí? Pero empieza a haber otras ofertas que empiezan a haber más diferenciales entre otros, entre estos tres que a lo mejor yo confío, empieza a haber otras cosas, ¿no? Entonces, eso que te hace diferenciar, diferente y te hace conectar, ¿sí? Y empiezan estas tres cositas que te pueden ayudar, esta formulita, para armar tu propuesta de valor. Es a quién le hablas, qué le ofreces y cómo se lo ofreces, ¿sí? Esta propuesta de valor, pues, ustedes tienen que sentarse y empezar a pensar en qué segmento tienen y qué es su diferencial para empezar a armarlo. Una vez que tengan esto, va a ser como su guía, ¿sí? Esto es su alma, es su corazón y les va a ayudar en todo lo demás que hagan. Es como nosotros definimos al principio, que nuestra propuesta de valor es inspirar. Y a partir de ahí sale todo, ¿sí? Bien, aquí rápidamente voy aquí. Que lo que tenemos que también entender es que nosotros no verlo como le ofrezco un pulguicida o le ofrezco un desparasitante. No, yo le ofrezco la alegría de verlo saludable, le alivio la frustración de que hay en mi casa llena de bichos, ¿sí? Es como entender esa parte de no ser tan duro, sino ver que lo que nosotros ofrecemos somos creadores de alegrías y somos aliviadores de frustraciones. Y de ahí, cuando se logran esas dos cosas, es donde sale la propuesta de valor. ¿Sí? Exactamente. Por ejemplo, una propuesta de valor de una veterinaria, por ejemplo, que tiene un sistema de turnos interesante, activo, que la gente no se pone de mal humor en la sala de espera, que cuando tiene la consulta, tiene una consulta de 45 minutos y se va con anotaciones claras, que tiene un seguimiento y demás. Esa veterinaria podría decir que su propuesta de valor es acompañarte en la crianza responsable de tu mascota. Y entonces te acompaña de verdad. te acompaña con formas de pago si no tenés plata, te acompaña con seguimiento, te acompaña escuchándote, te acompaña tirándote tips antes de que te vayas de vacaciones, te acompaña. Eso es una propuesta de valor que te hace diferente. Otra puede ser que las consultas son rápidas, express y baratas. Bueno, entonces la propuesta de valor será para vos el servicio que te necesitas en función de tu tiempo y tus posibilidades. Y todo gira alrededor de esa propuesta de valor. Exacto. A mí me... Adelante. Tengo una mano levantada. ¿Quién? Tomá. Buenos días, mi nombre es Franco. Tengo una consulta. La propuesta de valor también depende mucho, como hablamos recién, el tipo de cliente, porque no lo vas a ofrecer el mismo servicio a un cliente que tiene una mascota como su hijo y a otra persona que tiene una mascota como compañía y lo tiene de otra manera. ¿Cómo haces crear una propuesta de valor? Porque claramente la globalizás a la propuesta de valor y poder ir dividiendo los segmentos según los tipos de cliente que tengas. Primeramente, lo importante a saber es que va a haber uno que va a ser tu mayor fuerte, ¿sí? En el cual tú le puedes ofrecer la mejor propuesta de valor, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dijeron, me recomendó mi estilista, todo mi estilista. mira, está esta nutrióloga que le va a ayudar a tu perrito, cuesta un huevo, me dijo. Me dice, pero se va a sentar contigo y va a estar una hora ahí explicándote todo, todo. Y lo pagué. Cuando fui, me dieron todo el precio. Dije yo, uff, tuve que convencer a mi amor, el papá de Pochoclo. Tuve que convencerlo, pero esta persona que tiene, no tiene muchos turnos frecuentes, tiene turnos bien marcados, largos, se toma su tiempo y cuesta un montón, ¿sí? Ella ya tiene su perfil de cliente, ¿sí? Ella eligió materno filial, ¿sí? Entonces, a lo mejor ustedes dicen, mi fuerte número uno es este y tengo estos dos que son más chiquitos, que si me rechazan, no tengo problema, no se me va a acabar el negocio, ¿sí? Van a andar por ahí, probablemente también van a dar la vuelta por la veterinaria, a lo mejor uno le va a rechazar, otro le va a aceptar, no pasa nada, ¿sí? Porque tú ya elegiste tu segmento pilar. Sí, es un poco eso. Cuando tenés la propuesta de valor, empezás a filtrar un poco los demás. Aún así, como dijo Margarita, se pueden mezclar los segmentos de clientes y vos podés tener más de una propuesta de valor. Si tus clientes son de dos perfiles, podés tener una propuesta de valor para este y una propuesta de valor para otro. Tienen que estar medianamente entrelazadas, obviamente, porque si no, no te hagas. Y como dicen acá, y también lo que te haga sentir a vos. Bien, ¿sí? Pero bueno, es eso. Un poco la propuesta de valor y la segmentación empiezan a filtrar. Se dice que el 30% de los clientes de la veterinaria generan el 80%. ¿Vieron la ley de Pareto? Bueno, en veterinaria no es 80-20. Dicen que es 30-70. Ojalá te quedes con el 30% de los clientes que te hacen el 70% de la facturación filtrando por propuesta de valor. Buenísimo. Avanzamos y ahora se le voy a dejar el control. Con Amado, con Amado. Un aplauso para Amado, que estuvo escuchando hasta recién. Bueno, ¿me escuchan? Bien. Retomo un poco lo de la propuesta de valor, porque en realidad nace mucho de lo que nosotros hacemos en comunicación, en marketing y el desarrollo de nuestro negocio, parte desde la propuesta de valor. Refuerzo un poco, no es necesario hablarle a todos, porque también hay un autoconocimiento, ¿no? En qué soy más fuerte y con qué tutor genero un poco más de vínculo. Eso me va a permitir conocerlo y entender dónde están sus puntos de dolor, ¿no? Si yo tengo una persona que le interesa la parte más lógica y capaz siempre tiene el inconveniente de que no le comunican correcto, de que no le da la información, ok, yo ya identifico eso y me hago fuerte y eso va a hacer que comiencen a caer el resto de los clientes. Y después, si lo ampliamos un poco más, existen los aspiracionales, ¿no? La típica de, ok, ¿cuál es tu cliente? No, yo le vendo a todos. No le puedes vender a todos, vendo, me salgo un poco del rubro, vendo indumentaria para personas entre 30, 35 años. Ah, pero viene una persona de 60, también le vendo. Sí, perfecto, pero es un aspiracional. Tu fuerte está en otra comunicación. Entonces, es súper importante entendernos y conocernos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esta imagen, ¿cuántas marcas creen o cuántas empresas pueden estar involucradas en para que el perro, la mascota, esté de esta manera y salga a correr? Un veterinario, quizás, un pet shop, una peluquería canina, ¿sí? Él, como él mismo, también tiene como una vida que lo va a identificar. Entonces, por eso es súper importante nosotros autoconocernos, que de ahí nace nuestra propuesta de valor. Pregunta. A ver si esto funciona. Bien. La idea es que también se puedan llevar hoy, o al finalizar el encuentro, un espacio o una plataforma de networking. Les voy a pedir que se pongan de pie los que son veterinarias. ¿Sí? A ver, veterinarias, veterinarios. Perfecto. Ahora, los pet shops. Habemos, hay pet shops en el evento. Quédense de pie. Bien, peluquerías caninas. Buenísimo, de pie. ¿Y los otros de qué rubro son o qué parte de la cadena se involucran? Adiestramiento, perfecto. Pónganse de pie todos. Quiero que vean a su compañero que tienen al lado, que lo identifiquen. ¿Por qué les pedí que se fueran parando en diferentes situaciones? Porque no es necesario que yo haga todo. Entonces, quiero que vean, que saluden a su compañero que está al lado, el de atrás, que capaz no saben quién es. Y les voy a pedir que escaneen el QR. Para, vamos con eso, Amado. 30 segundos para saludarse con el que tiene al lado y decirle de qué empresa o qué rubro se dedica. Buenísimo. 30 segundos para el costado, para el adelante, para atrás. Salúdense, que no pasa nada. No vamos a perder mucho tiempo en esto. Es de buenos modales saludarse, hablar. Miren, y todavía no pasaron ni 30 segundos. Claro, ya podemos circular un mate por toda la sala. Ya podemos tomar un mate. Todos juntos. Perfecto. Bueno, listo, gracias. Un aplauso. Gracias. Buenísimo. Invitación a escanear el QR, van a cargar un formulario. Los que no puedan escanearlo, tenemos algunos impresos. Acá les traigo, vamos al primer botón. Si no llega, acá tienen unos QR. La idea es que carguen sus datos y en el transcurso de la semana les va a llegar un mail de Mi Negocio Veterinario con todos los que asistieron al evento, número de teléfono, correo electrónico, tipo de negocio, por si después quieren generar algún vínculo, charlar, ¿no? Generar algún contacto. ¿Tienen acá? Sí, ya tienen. Compártanlo. ¿Alguien más quiere un QR para escanear que no le haya llegado el teléfono? Se lo doy acá impreso. Acá tiene. Por acá, Lucho, también. Acá también nos piden. ¿A dónde? Ahí te doy, sí. Margarita, mira, ahí está de tu lado. Buenísimo. Bien. ¿Por qué es tan importante conocernos? Le coloco un ejemplo. Yo vivo cerca a Corrientes y a Escalabrini, ¿no? Estoy en Luis María Drago y Julián Álvarez. Tengo 4 o 5... entre veterinarias y pet shop en la zona. Pero voy a hablar de dos puntuales. Tengo una que está sobre Julián Álvarez, no es muy transitada, y tengo una que está en Corrientes y Julián Álvarez, súper transitado. El que está en Corrientes y Julián Álvarez no tiene turnos frecuentes de veterinarias, pero tiene una vidriera gigante, porque su foco está en el pet shop. Y el que está sobre Julián Álvarez y Drago, que está un poco más hacia adentro, que hay poco tránsito, hace solamente clínica. Y me parece que está espectacular, porque es entender que por uno tengo mucho más tránsito, ¿sí? Que me caminan muchas más personas, que pueden ver un juguete, una correa, algo que les hace falta, entran, conocen, y en la otra apunta un poco más a la clínica. Entonces, de nuevo, propuesta de valor también es conocernos, conocer la audiencia, y dónde yo puedo ir encontrando e ir ajustando esas cosas, ¿no? Les hable de en el local o les hable de manera online, ¿sí? Súper importante. Bien, y los que compartan ahí van a tener la opción de decir si quieren compartir sus datos, y entre los que estamos en esta sala nos vamos a compartir ese listado de contactos para ver si alguno puede interactuar con alguno o le conviene hablar con alguien o conocerse, o al menos para saber quiénes fueron los que estuvieron hoy acá y generar ese networking. Totalmente. Nosotros queremos que ustedes puedan desarrollar sus negocios, y en lo particular yo soy un abanderado de un concepto que se llama co-branding. ¿Sí? Los de marketing siempre hablan en inglés y enredan las cosas, pero es generar comunidad de marcas, ¿sí? Una colaboración. Bien, si yo soy un veterinario, pero no tengo el espacio, la capacidad de ejecutar la peluquería canina, o adiestramiento, bueno, yo tengo un listado de colegas, de amigos, de partners, que lo puedo recomendar y es 100% confianza, ¿no? Nadie se viste de una sola marca, nunca comemos en un solo restaurante, todos vamos yendo y viniendo y probando diferentes marcas, empresas, ¿sí? Experiencias. Buenísimo. Bueno, entonces, súper importante, ¿cuáles son mis servicios? ¿Cuál es mi ubicación? Esto yo les decía, tengo Corrientes súper transitada, Julián Álvarez, es una calle un poco más tranquila. Tengo que saber dónde estoy ubicado geográficamente, tengo que saber dónde estoy ubicado a nivel digital también. Después, ¿dónde están mis tutores ideales? Cuando hablamos de marketing digital, hablamos de un ecosistema, de dónde vivimos, qué hacemos. Yo me levanto a la mañana, pongo Spotify, o prendo la tele, veo Disney. Hoy Disney metió publicidades, por ejemplo, y antes no lo hacía. Pero eso es comenzar a saber dónde están y dónde se tocan, ¿no? Maggie habló de cuatro perfiles. Ok, cada perfil, al perfil que yo le quiero hablar, ¿dónde lo encuentro? ¿En Instagram? ¿En TikTok? ¿En Google? ¿No? ¿Cómo va a reaccionar en caso de una emergencia? Y yo tengo que saber ahí en ese momento preciso dónde estar. ¿Tengo que estar en todas las plataformas digitales? No. Tengo que estar en las que mi tutor me va a necesitar y en las que yo tengo la capacidad de operarlas. Hoy todos quieren ser virales, todos quieren subir un TikTok y romperla con un montón de visitas, pero después no tienes la capacidad de atenderlos, no tienes la capacidad de darle una atención personalizada y se te van yendo. Entonces perdiste todo el esfuerzo de esa viralidad en ese momento. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es mi capacidad operativa? Un poco yo hablé de eso. ¿Para qué yo voy a correr una campaña, porque ahorita vamos a hablar un poco de campañas, de pauta, si mi capacidad operativa no es suficiente? Por acá hablaban hace un ratito de Tienda Nube. Si yo tengo un stock de 20 productos, bueno, yo sé que ese es mi límite. Yo no puedo reventar el stock porque no me da flexibilidad de hacer alguna estrategia para recompensar alguna otra acción. O quiebro stock y genero una mala experiencia. O pasa muchísimo cuando combino el local físico, o sea, el depósito donde tengo la mercadería, con dos canales de ventas, que es el local y el e-commerce. En el local me vendieron 20, yo tenía 20 publicados y alguien quiso comprar 2 online. Ahí, ¿qué hago? ¿No? Entonces hay que conocernos y saber cuál es esa capacidad operativa en la cual podemos llegar. Bien, entonces, tres momentos claves. Si voy a entrar a plataformas digitales, es buenísimo el contenido orgánico. O sea, yo les recomiendo que vamos a arrancar a comunicar digital. Arranquemos con lo orgánico, conociendo nuestro perfil, conociendo nuestro público, conociendo nuestras virtudes. Después, generar un vínculo con alguna situación puntual. Si ya sabemos cuál es nuestro perfil, bueno, hablemoslo. Ahí te hicimos ejercicio con los tratamientos bucales para las mascotas. Entonces, juguemos un poco con eso para generar un buen vínculo. Después, 100% relacionado con mi target, ¿no? Venimos hablando. Propuesta de valor, identificar. Siempre tratar de ir puntual. Tratemos de ir a hablarle a un público para que no se nos abra tanto y se nos complique un poco la comunicación. A veces se abre tanto que hay lugares que te ofrecen un servicio y están en otro país. No sé si les ha pasado que van a buscar el Wally. Ah, no, pero están en Uruguay. Bueno, no me voy a ir a Uruguay a hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, segmentemos. Bien, después, generar un vínculo. Presento mis servicios o productos. Ya comienzo a hablar de quién soy, qué hago, cuál es mi diferencial. Bien. Y después, invito a seguirme o a visitarme. Entonces, ya le dije, ah, yo soy esto, yo hago esto, ahora haz parte de mi comunidad, ¿no? El otro día vi un video muy, muy chistoso hablando sobre este tema, que es un chico, la saluda una chica, le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres coger? Y ella le pega una cachetada, ¿no? Por lo menos, decime quién sos, saludame, para que yo te comience a seguir y generemos un vínculo. Bien, me muestro y cuento dónde estoy, ¿sí? También, si yo estoy en La Pampa, estoy en Rosario o estoy en Tierra del Fuego, como decían por acá, yo necesito comenzar a segmentar. Mi capacidad operativa es súper importante. Y después, si voy a buscar esa conversión, ¿qué le quiero vender? ¿Qué quiero que compren? ¿Qué quiero que hagan? ¿Dónde estar? De nuevo, donde tengamos la capacidad. Redes sociales, súper importante, pero segmentemos y veamos también mi público dónde está, es un público un poco más joven, tengo que ir a TikTok, no tengo que ir a TikTok, ¿no? Que hoy es un gran punto de conversación siempre en las agencias, y en Google sí debería estar. ¿Qué necesito para estar en Google? Cargar mi ficha, que ahorita vamos a charlarle un poquito más, y tener mi página web para que la gente pueda llegar. Noticia, Instagram ahora indexa. ¿Qué es indexar? Es que los motores de búsqueda de Google van y sacan información de la web y ahora ya saca información del Instagram, ¿no? Entonces, súper importante, palabras claves, usos cotidianos, como que relacione. Y eso ya me va a comenzar a posicionar. No me reemplaza la web, pero por lo menos voy a comenzar a aparecer en las búsquedas. Bien, entonces, Amado, ¿qué hacemos? Vamos a diagnosticar dónde tengo presencia digital en este momento. ¿Quiénes están en Instagram en este momento con sus cuentas? Perfecto. ¿Quiénes están en TikTok en este momento? Perfecto. Está bien. Tengo que ver dónde estoy, si quiero estar, si me permite estar, porque la plataforma es un poco más dinámica, si me conviene o no me conviene. Y después, la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia de publicaciones? Las veces que yo voy a estar publicando durante la semana o el mes. Si hablamos de pauta, la frecuencia es la cantidad de veces que una persona va a ver mi anuncio. ¿Bien? Porque eso es súper clave, ¿no? A veces te cansás de ver tanto el mismo anuncio que agarrás y lo bloqueas y dices, no quiero ver más esto. Así me interesa, pero es como, ya, estoy harto. Entonces, está bueno que nosotros podamos entender y decir, esto lo pueden ver tantas veces, yo quiero aparecer tantas veces, las historias son un gran canal para estar presente, pero necesito generar vínculo, ¿no? Que generen interacción, que comenten, que hagan algo. Bien, después, tomar acciones. Pilares de interés. Tengo un servicio de odontología canina, tengo un servicio de peluquería canina, tengo un servicio de pet shop. ¿Cómo es mi servicio? Bien, entonces comienzo a definir ese pilar de comunicación hacia donde yo quiero llevarlo. Pilares de interacciones, quiero mostrar a tutores felices con su mascota disfrutando, o quiero hablar un poco más de clínica, mostrar tips, consejos, ¿no? ¿Es correcto o no cada tipo de materia fecal de la mascota? Es un tip, por ejemplo. Entonces, son pilares que yo puedo ir estableciendo. Después, cantidad de publicaciones. Mi recomendación siempre, ¿no? Esto siempre pasa, no estoy un asado y, ay, che, vos te dedicas a marketing. Yo tengo mis redes, ¿qué puedo hacer? Yo siempre les digo, tengan frecuencia, entre 3 a 4 publicaciones por semana, sería un buen número. Y después, hablar de pauta. ¿Alguien sabe qué es el CPA? No, eso es otra cosa. El llamado a la acción es lo que yo le pido hacer a esa persona por medio de la publicidad. El call to action. Sí, el call CPA. To action, claro. Pero yo estoy hablando del CPA. Un paso para atrás. ¿Sí? Costo por adquisición. Perfecto. Costo por adquisición. Pero un paso para atrás. Si saben lo que es pauta. Sí, lo damos por sentido. Sí, bueno, lo que dice Amado muchas veces tiene que ver con esto. Muchas veces vemos en sus redes sociales, sea de TikTok o de Instagram, promociones, ofertas, perritos abiertos por la mitad que le acaban de hacer una cirugía que para ustedes es espectacular y de la cual están orgullosísimos, pero que a la gente le da asco. Claro, ¿sí? Esa no se puede pautar, esa no se puede pautar, ¿sí? Entonces estamos hablando de eso, de que este paso a paso que le está dando Amado es que muchas veces se olvidan de contar quiénes son ustedes. Ponen más promociones y servicios de lo que quién soy, desde cuándo estoy acá, dónde estoy, qué hago, ¿no, Amado? Totalmente. Bien, pregunto lo del CPA porque es un término y es un objetivo muy importante para hablar de pauta porque es el costo por adquisición, como decían por acá. Pauta es la inversión que yo hago en plataformas digitales. ¿Sí? Es, yo agarro una imagen, un anuncio y decido invertirle 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 a ese anuncio con diferentes objetivos. De alcance, que la gente me vea, de interacciones, que la gente comente, me escriba, o con algún llamado a la acción, como mencionan ahora, que es visitar la web, comprar, ¿sí? Es como cómo yo utilizo el dinero para poner inversión en las plataformas digitales. Y el CPA es un muy buen indicador porque es costo por adquisición. ¿Cuánto me cuesta a mí ese clic, ese vínculo, ¿no? Esa visita a la web, o si mi objetivo es conversión, ¿cuánto me está costando a mí esa conversión? Llamemos conversión a agendar un turno, llamemos conversión a hacer una venta de una bolsa de alimento balanceado o hacer una venta de cualquier elemento que yo tenga en el pecho, ¿no? Entonces, ¿cuánto me está costando? ¿Cómo hago yo para saber cuánto me está costando? Tengo que ir y tenerlo en el punto de equilibrio, en mis gastos, y saber mi ticket promedio es este o mi producto cuesta X pesos, tengo una utilidad de esto, yo quiero perder parte de la utilidad o le voy a aumentar esa diferencia para no perder dentro de la rentabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, Amado, si yo tengo un producto que vale 8.000 pesos y vos venís, me ofrecés tus servicios y vemos que estoy gastando 7.500 pesos en que la gente venga a comprármelo... No, estás perdiendo plata, pero directamente es imposible. Sí. Tengo una consulta. ¿Lo conveniente siempre publicidad paga? ¿Se escuchó? Está preguntando si siempre hay que ir por la publicidad paga. Bien. Eso va a depender de cuáles son tus objetivos. ¿Sí? Y tu capacidad. Si tú con la capacidad que tienes en tu negocio y con lo orgánico que estás generando está bien, yo te diría que te quedes ahí porque la publicidad es un acelerador, ¿no? Entonces es, yo estoy prendiendo fuego y agarro y le tiro nafta y eso levanta un montón. Entonces yo tengo que saber si, ok, la con lo que yo estoy haciendo, mi capacidad ya está al límite, perfecto, me quedo ahí. Si tengo un e-commerce, también tengo que medir cuánto es el tráfico que quiero lograr para no pasarme. Entonces, hay que calcularlo desde ese lugar. Sí es una gran herramienta. Claro, es que tenés que tener la capacidad y hay dos puntos importantes junto con el CPA. Están los días claves o la capacidad de operatividad. Si yo sé que los sábados mi local, mi negocio está explotado, ¿para qué los sábados hago una campaña publicitaria? Si no voy a poder responder esos mensajes. Entonces, genero una mala experiencia, la gente no va a volver, puedo tener el mensaje más hermoso del mundo generando el vínculo correcto, pero el sábado yo no puedo atender los mensajes, entonces ¿para qué corro campaña un sábado? ¿Sí? La corto, le digo a la persona que está corriendo la campaña, o yo voy, la desactivo y listo. Porque el sábado no puedo operar, no puedo dedicarle a esos mensajes. ¿Y qué hago? Puedo que tenga el CPA correcto. Pero igual perdí plata porque estoy corriendo una campaña que está llegando gente que no la puedo convertir porque no la puedo atender. ¿Sí? Entonces, súper importante también es los días claves. Bien, perfecto. Bueno, como bonus track, hoy se habla mucho de inteligencias. La inteligencia artificial es algo que obviamente la tenemos. Lucho compartió algo de Gemini. Y acá yo le tiré el mismo prompt, que ahora vamos a contarles un poquito qué es el prompt. No, es ese mensajito que le mandamos a la IA para que nos genere una imagen. A Canva y a ChatGPT les mandé lo mismo y me generaron esta imagen. ¿Me resuelve? Sí, me resuelve. ¿Lo hace personalizado? No mucho, pero yo le puedo tirar a ChatGPT mi logo, le puedo tirar mis indicaciones, le puedo subir una foto y él me va generando algo. Entonces, son herramientas que podemos utilizar sin ningún inconveniente. Buenísimo. Bien, vamos con otra. Necesito saber, esta es con sorpresita. Esta va con sorpresita. Esta va con sorpresita. Las dos primeras personas que se acerquen a mí y me digan que tienen instalado ChatGPT en el teléfono y que me lo puedan mostrar. Acá. Las dos primero que lleguen, los dos primeros que lleguen. Acá estoy con estos dos. Métele, a ver, métele, que no sea una captura. No, ya está. Gracias. Acá. ChatGPT. Bien, tengo dos remeras. Vengan, que le damos remera. Un aplauso para ellos también. Ahora sí, no llegué a ver. Levanten la mano quienes tienen instalado ChatGPT. Bien, es la audiencia. Bien, un aplauso para ustedes, es la mayor audiencia de ChatGPT detenido desde que empezamos a dar esta charla. Hago un breve repaso para dejar la margarita. ¿Por qué empezamos por indicadores y por marketing y por redes sociales? Porque en las encuestas que hacemos desde mi negocio veterinario, y los invito a pasar por el stand y hacer la VTVet, en un ratito, cuando les preguntamos a los dueños de veterinarios y pet shop, ¿dónde más les duele, sí, el día a día? Nos dijeron, en la parte administrativa, y en la parte de marketing, el 80% de los 1,000 veterinarios que nos contestaron nos dijeron que donde más les duele es en los números y en el marketing. Por eso empezamos por acá y todo lo que les trae Margarita ahora, que tiene 10 minutos para desarrollar todo su bloque. Al palo, vamos. Va a vamos, Maggie. Bien, voy a correr. Lo bueno es de que muchos estamos utilizando lo que es ChatGPT y varias inteligencias artificiales. Bien, ¿cuál es la clave? Ya lo mencionamos, saber pedir. Saber pedirle a ChatGPT las cosas es como nos va a dar una buena respuesta. Bien, ¿y qué es esta petición? Se le llama prompt. ¿Sí? Todos estamos acá, ya sabemos lo que es un prompt. Estamos perfecto. Lo repaso rápidamente para algunos que no puedan tener aquí. Es eso que le dices a la IA para que te ayude con algo. Por ejemplo, crea un posteo para Instagram con consejos para cuidar gatos en invierno. ¡Pum! Te avienta varios posteos. Hasta le puedes decir cuántos, ¿sí? Listo. Esto es un prompt y es lo que le dices y ahí te da respuesta. Habiendo hecho ese breve repaso, están listas 5 claves de cómo podemos generar prompt exitosos. 1, brindar contexto completo. Mientras más le digas en qué situación está eso que vas a decir, es mejor. Especificar el formato deseado, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando videos, estoy buscando ideas, estoy buscando redactar un mensaje, etcétera, ¿sí? El tono y estilo también le puedes decir, no, quiero que sea, también está bueno que sea algo que te represente a ti, ¿sí? Bueno, yo necesito que se vea muy profesional, no, yo necesito que se vea fresco, ¿sí? Empezamos por ahí. Y iterar y pedir mejoras es esto, de que dame 10 opciones. O bueno, ya que te da algo, bueno, ahora elevas la vara y le pides otra cosa, otras variantes, ¿sí? Así te va dando muchas, muchas, muchas versiones de eso. Y asignar un rol a la IA, a lo mejor le dices, eres un experto en marketing digital. Y ahí empiezas a hacerle la petición, ¿sí? ¿Puedo hacer un ejemplo rápido, sí, que no lo teníamos planificado? Bueno, yo lo sigo a pie de la letra, ¿eh? Soy un pet shop, ¿sí? Con servicio de peluquería y venta de medicamentos, que estoy ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace 15 años. Necesito que me ayudes a generar los posteos para mis redes sociales. Te los voy a pedir que me los pases primero en Word y después en un PowerPoint. El segmento al cual le quiero llegar es materno-filial, con lo cual te pido que adaptes el tono de la comunicación. Para ello te pido que te conviertas en un asesor experto en marketing y en sanidad para poder darme 3 o 4 opciones sobre las cuales yo puedo elegir. ¡Cha-chan! ¡Oh! Es un prompt así. Y fíjense que ahora, entre más especializados son prompts, hay prompts de hojas, ¿sí? O sea, no tengan miedo en escribirle, contextualizar, ¿sí? Eso les va a dar precisión. Bien, y aquí rápidamente, esto es algo que hacemos mucho, es pedirle al prompt del prompt, ¿sí? ¿Qué le voy a decir? Lo pongo en contexto. Primero, mi primera pregunta fue, ¿qué debo incluir en un buen prompt? O sea, estoy pidiendo que me ayude a redactar un prompt a la misma ChatGPT, ¿se entiende? Perdón, porque estoy hablando a la carrera. Entonces, el prompt para el prompt es este. ¿Qué debo incluir en un buen prompt para pedir un calendario mensual de posteos para Instagram para una clínica veterinaria? Yo, me dice cuáles son las buenas prácticas. Y luego le digo, bueno, créame un prompt con estas características. Mi clínica se especializa en gatos. ¡Pum! Me dio el resultado del 3. Entonces ya me lo dio este y ahora ese, que es el textote que yo dije, yo tengo que redactar todo eso. No, el mismo ChatGPT me ayudó a redactar el prompt ideal, que es el último textote, ese me lo dio ChatGPT. Y no, ahora... El que no lo hace porque no quiere, Margarita. Que no lo hace porque no quiere. Y luego lo pone, clic, y ahora sí me dio el calendario ideal, ¿sí? Entonces el prompt para pedir el prompt. Listo, acá terminó ChatGPT rápidamente. Igual vamos a seguir utilizándolo en otras herramientas. Ahora vamos a hablar rápidamente de WhatsApp Business. ¿Quiénes usan WhatsApp Business por acá? Bien. Cada vez más. Bueno, estas son las respuestas automatizadas. Una de las cosas que hace es las respuestas automatizadas y vamos a hablar sobre eso rápidamente, solo dando algunos tips. Bueno, comunicación clara, yo digo amistades largas, ¿sí? Y mientras más nosotros setemos expectativas, esto nos va a ayudar, ¿sí? Vamos primero, vamos a dar un tip de lo que son las respuestas automáticas de ese primer contacto. ¿Qué debe tener? Cuando la persona lo contacta, automáticamente le debe llegar un mensajito que le diga los horarios de atención, así no nos empieza a reclamar y a pedir más atención, ya seteamos expectativas si estás ahorita disponible o no. Alternativa de contacto fuera de horario de atención, le ayudas a aliviar esa frustración, le das una solución de que si tú no quieres definitivamente contestar fuera de horario, ya le das una referencia de otra persona a la que le puede dar ese servicio en ese momento. Alianzas. Veo muchas cabezas haciendo qué buena idea. Bueno, esas alianzas que están generando ahorita, alguno se puede aquí a ver de 24 horas y listo. ¿Qué onda, amigo? Te lo mando, estás por mi zona, listo. Información básica, adelantamos ese primer paso que obviamente vamos a necesitar llegar ahí, que es el, dime cuál es el nombre del humano, el nombre de la mascota y el motivo de consulta. Antes de que tú la atiendas, ya le estás pidiendo esa información. Adelantaste pasito, ¿sí? Entonces, ese primer contacto, setió expectativas, dio soluciones y mejoró procesos, ¿sí? Bien, ¿quiénes tienen redactado este mensajito primero? ¿Así? Bien, menos, pero vamos, perfecto. Ahí estamos. Bueno, aquí también esto de la setear expectativas. El valor de los valores claros, ¿sí? Si uno, en la respuesta automática, cuando te pide, oye, ¿cuánto te cuesta la cirugía de tal, tal, tal? Y también en caso, a lo mejor generas un turno, lo que sea. Si tú le sueltas ahí ya el precio, ya empezamos con comunicación clara, ¿sí? Ya no empezamos a que llegue a tu veterinaria y ahí recién se merienda el precio y te lo empieza a pelear, ¿sí? Sobre todo con la consulta o con el corte más tradicional que tengan en la peluquería, el valor de la consulta es este, que no haya ningún tipo de sorpresa. Después, obviamente, habrá estudios complementarios, tratamientos, medicamentos, pero que no se informe el valor de... Si no les gusta decir cuánto vale, ¿o no? Levante la mano a quien le gusta decir cuánto vale lo que cobra. Uno. Genial. ¿Sí? Díganlo por WhatsApp, sáquense ese peso de encima. Che, si vas a venir, sabés que esto vale 25 lucas. Se vuelve más como parte del proceso y la política. No lo estás diciendo tú personalmente. No es nada personal. Es la veterinaria o Pet Shop. Esto es lo que cuesta. Lista de precios. Es una lista de precios, ¿sí? Por ejemplo, también los que van a domicilio, que dicen, o si alguien te va a cancelar y tú tienes alguna política de cancelaciones, si viene en el mensajito, si usted cancela, se le va a cobrar el tal, tal, tal, tal, tal, ya viene como automático. O si tú necesitas que te dé un pago adicional para reservar algo, si viene en un machote de texto, no es como que lo dijo el veterinario. Es la política de la veterinaria, ¿sí? Entonces se convierte más en proceso, ¿sí? Voy rápido. Bien. También, esta me gusta porque por acá decían que si me roba la consulta por WhatsApp. Si ustedes dicen, me está robando la consulta por WhatsApp, y tú le mandas un mensajito, consultas por WhatsApp, tiene tanto precio. Por videollamada, tiene tanto precio. Y ya se convierte en parte del proceso, ¿sí? Y nos evitamos esa mala experiencia de tú personalmente estarle explicando ahí, no, pero no te puedo decir, tienes que venir. A lo mejor le puedes dar una consulta a distancia con un valor establecido, ¿sí? Margarita, en México se usa el que avisa no traiciona. Sí, el que avisa no traiciona. En Colombia, Amado. También, obvio. El que avisa no traiciona. Yo ya te lo dije, está acá, está escrito, es automático. Bien, ahora vamos a hablar, ¿qué pasa si hacemos mensajes post-consulta, sí? Y ya los tienes redactados, ya los tienes hechos. Ni siquiera es como de que cada vez tienes que volverlo a redactar, ¿sí? Si las patologías o problemas siempre son como los mismos, ya los tienen todos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Porque yo digo, yo me da un pavor enviar a mi amore al veterinario porque le hago todas estas preguntas y no me sabe decir una. Una no me sabe decir. Y yo digo, bueno, entonces, ¿a qué fuiste? ¿Ahora qué voy a hacer? Pero si a mí me llegara por WhatsApp todas estas soluciones de qué es lo que debo hacer, cuándo debo volver, signos de alerta, tratamiento, y luego también uno no entiende la letra de la recetita, entonces yo empiezo a anotar todo. Estoy como loca con el WhatsApp cuando me está diciendo algo veterinario y estoy anotándomelo yo misma. La verdad es que si te llega esto por mensajito, te amo. Listo, avanzamos. Bien, segmentar de nuevo. Si vamos a enviar mensajitos en donde estemos provocando algún aviso, algún anuncio, etcétera, enviémoslo a las personas adecuadas, del segmento adecuado. No nos convirtamos en spam. A mí ahora me está llegando de una Pet Shop miles de mensajes de alimento. Mi perro no puede consumir ni uno de esos. Es como que, entonces yo me voy a perder cuando me llegue un mensaje realmente relevante para mí, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden segmentar con etiquetas, ustedes van a poder identificar qué tipo de cliente es el que normalmente va. Por ejemplo, todos los que se vacunaron en agosto, pum, los tienes ahí. Y luego le envías un mensajito a todos el próximo año en ese agosto. O también puedes hacer un programa así de desparasitación, o a lo mejor ya tienes que toda esta comunicación es para gerontes. Y dices, bueno, va, tengo algo para decirle a estas personas, bien segmentado. Me llega a lo mejor a mí uno de recién nacido y Pochoclo tiene 9 años. Es como que no me sirve, ¿sí? Margarita, segmentado. Muchos levantaron con la mano con WhatsApp Business. Todos ubican el concepto de etiqueta. Ustedes pueden armar varias etiquetas, ¿sí? Así como está refiriendo Margarita. Pero bueno, esta es una forma de inspirar el etiquetado. Voy. Que nos sirve a todo, toma. Que nunca las usé porque nunca me supe cómo desenvolver en esto y me parece súper interesante es cuando hablas con el cliente y te aparecen las etiquetas, pero claro, no sabía cómo usarlas, entonces, wow, foto. Wow. Bien. Es un laburito, pero es un laburito que convierte y nos deja plata, ¿sí? Va a convertir. Inclusive algunos veterinarios que nos decían, yo contraté a una persona específica para que maneje WhatsApp y se convirtió en mi mejor vendedor, ¿sí? Es un canal de venta bien administrado, ¿sí? ¿Para llegar a tu página web? Son herramientas distintas. Podés mandar a la web o no, pero el WhatsApp es directamente mano a mano, de teléfono a teléfono. No interviene la página web. ¿Cómo fomentar la página web desde WhatsApp? Bueno, si querés, lo hablamos al cierre. Y al cierre esa pregunta. Damos buenas prácticas para el tráfico a páginas web. Vamos, corro que corro. Bien. Todas estas herramientas de las que estamos hablando también terminan en página web, porque la página web es como tu cara, tu maneja esa profesionalización y le da confianza al veterinario de que sí, existes y eres bueno y habla todo de ti. Pero ahorita veremos más de eso. Vamos a hablar ahorita de Google Business, ¿sí? ¿Quiénes están en Google Business por acá? Bien, bien, bien. Perfecto. De los que levantaron la mano, la pueden tener arriba de vuelta, los que tienen Google Business. ¿Pueden dejarla arriba sola? ¿Son veterinarios? Bien, buenísimo, me parecía. Gracias. Genial. Bueno, Google Business tienes que estar sí o sí, si tienes un negocio veterinario. Inclusive hay veces que hasta si das consultas directas, se ponen en la dirección de su casa o departamento y es válido, ¿sí? ¿Qué es importante por acá? Porque toda la gente, el primer lugar donde te va a buscar es en el Google Maps, ¿sí? Tengo una presentación de esto, pero de verdad, Pochoclo subió una foto y tiene 149,000 vistas, ¿sí? De una foto de él en Google, lo cual significa que 149,000 personas vieron esa veterinaria, ¿sí? Ok, bueno. Lo importante acá es tener una ficha muy bien hecha, la ficha de su negocio, porque depende de la información que pongan ahí, es la información que te va a generar más tráfico o menos tráfico, o te lo va a ganar el competidor que está al ladito, ¿sí? Y vamos a enfocarnos en la descripción de productos, fotos y videos, publicaciones y ofertas. En esa parte nos vamos a enfocar. Obvio que todo lo demás tiene que estar, ¿eh? Por ejemplo, horario, había una persona que decía, puso un ejemplo, metía el... no tenía los horarios cargados versus alguien que tiene el horario cargado. Y uno pone en Google Maps, ¿qué veterinarias hay cerca abiertas de mí ahora? Y te manda las que están abiertas. Y si tú no tenías cargado el horario, no te va a mostrar a ti, ¿sí? Entonces, lo demás es básico. Vamos a hablar un poquito de lo que es más complejo, que es la parte de los servicios. También puede que yo ponga oftalmólogo veterinario y va a aparecer el que tenga cargado el servicio de oftalmólogo veterinario, ¿sí? Solo dejo ese ejemplo, pero todos los servicios que ustedes tienen, hay que ponerlos ahí, todos, por más mínimo, etcétera, porque alguien los va a buscar con esa palabrita, que son las palabras claves que habló Amado. Un veterinario amigo estaba escribiendo servicios y a partir del tercero se cansó y puso etcétera. No bueno, saben, es el búsqueda. Y más. Era más publicidad. Y más. pero bueno, cargamos todo. Y es importante también tener estas fotitos y videitos que hablan de ti. Vuélvete dueño de esas imágenes, ¿sí? Para que no quede esa foto fea de que no representa nada de ti mismo, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tengan en cuanto a su oferta de valor, sepamos y asegurémonos que esté reflejada en imágenes, ¿sí? También pueden meter promos y demás, alguna campaña que tengan, si empiezan una campañita de vacunación o desparasitación para X segmento, también pueden meterla por ahí y luego bajarla, ¿sí? Y no olviden de poner también todos sus contactos, fácil contacto, todo vinculado, su inclusive te lo hace a veces automáticamente, te vincula con el Instagram y así. Pero bueno, avanzo rápidamente. Importante. No quiero estar en Google porque no sé gestionar las reseñas, ¿sí? Tengo varios que me han venido a decir, cerré. Lo quise cerrar y luego como quiera me lo abrieron porque otros lo pusieron y ya no quiero estar porque no, las reseñas son terribles y etcétera. Se engancha, ¿sí? Bueno, lo que nosotros decimos, hazte dueño también del control de tus reseñas, ¿sí? ¿Cómo puedo hacerme dueño del control de las reseñas? Con buenas prácticas y generando también las reseñas positivas, ¿sí? Déjame que lo tengo por acá. Sí. Pero bueno, primero que nada hay que dividirlo. dividimos a clientes satisfechos o abierto a todo el público, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una veterinaria de 24 horas, tal vez no lo abro a todo el público, dependiendo de cómo vean que está la situación, y no tengo un cartelito ahí puesto todo el tiempo de déjame la reseña, porque a lo mejor es un poquito más riesgoso, porque vienen los animalitos con más riesgos a que fallezca, ¿sí? Entonces en ese caso solo tengo a lo mejor un cartelito o una tarjetita y veo que la rompí en este servicio, le salvé la vida a la persona, está ahí en lágrimas de agradecimiento, dale la tarjetita. Está perfecto. Dale la tarjetita, que te deje una reseña, por favor. Y sin compromiso, te dejo esta tarjetita, sin compromiso, me dejas, me sirve. Gracias. ¿Por ahí tenemos la mano? Sí. Voy, porque estamos muy lejos. También los mozos, ¿vieron que los mozos en vez de pedir propina piden 5 estrellitas en Google, claro, te dan el QR? Son prácticas que todos las vemos y creemos que no aplican a nosotros. Aplican todas, róbense ideas de todos los restaurantes. Acá voy con el comentario, Mavi. Nosotros tenemos 2 QR. Si vemos que salió todo bien en la consulta, que está todo ok, le damos el bueno. Bien. Y si se quiere, y va a Google, y si se quiere quejar, le damos otro que va directamente al mail. ¡Hermoso! Espectacular, un aplauso para ellos y toda su empresa. Una adelantada. Espectacular. Muy bueno. Y le aliviaste una frustración. Al que no le llegó un buen servicio, ¿está bien? O que sintió que no obtuvo un buen servicio. Bien. No, porque ella está hablando de tener impreso en tu punto de venta, de restringirlo. Sí, de no darlo. De no darle esa tarjetita. No dársela. No tenerla a la vista. No, ojalá. No. No se puede. Google no. Va a pre- no, puede poner tu horario de atención. No. Exacto. Acá viene rápidamente los tips. Los otros te buscan solos, perdón. Los otros te buscan solos. Sí. Exacto, voy a hablar un poquito de eso acá. Las buenas prácticas. Se responden todas las reseñas. Negativa, positiva, se responden todas. ¿Ok? No pedir que borren una reseña negativa. Es mejor como contrarrestarla. ¿Por qué? Porque sí se puede pedir a Google que le borre, pero él no la va a borrar si ve que es una opinión. Él solo la va a borrar si identifica, si tú le dices, esta persona es falsa, es un bot. Ahí es donde puede que ganes la demanda, la alerta, y ahí te lo borran. Pero si ve Google que es una persona real, que tiene una opinión, va a prevalecer la opinión y no te va a borrar nada. Así que ni te desgastes pidiéndole que le borre algo porque no te gustó, ¿sí? Más bien contesta. La gente se queda tranquila. Tú estás contestando para todos los demás que vienen a ver tu veterinaria, no tanto para esa persona. Estás contestando para cómo te ves hacia los demás. Entonces, si no respondiste nada, ahí tú estás quedando mal, ¿sí? Pero si tú respondes inteligentemente, es otra cosa. Perdón. Jaime, Pamela, ¿nos vamos a poder pasar 10 minutos? Sí, un aplauso para Jaime y para Gracias, Pamela. Gracias, Jaime. Buenas, una consulta. Cuando vos tenés Google, a veces podés poner el contacto de WhatsApp y eso te manda a WhatsApp Business. El tema está en que cuando vos pones toda la información de lo que pedís, en qué condiciones se encuentra, bla, bla, bla, todo eso, la gente lo único que a veces te responde es mucho texto. ¿Cómo trabajo con eso? Porque la verdad que es medio complicado llegar al... Es válido. Hacer una reseña, o sea, hacer el desarrollo de una idea si la persona tampoco tiene muchas ganas de leer lo que yo le estoy mandando. Tienes dos situaciones ahí. Una, sí, hay que elegir y le puedes decir a ChatGPT que te ayude a redactar eso más corto. Y ahí, de entrada, te lo redacta un poquito más cortito y elegir bien cuáles son las partes que quieres mencionar, porque es verdad, la gente no lee. Si le mandas un texto así de gigante, la gente no lee. Y lo sabemos nosotros de marketing, que la gente no lee. Tenemos dos revistas, Margarita. ¿Eh? Que tenemos dos revistas. Tenemos dos revistas. Bueno, la gente lee las notas de Luciano. Pero eso no me lo informaste. Si te lo informé, ay no, pero yo no lo leí. Ay no, pero... Volvemos a lo mismo y es lo que dijo Margarita. Hay que tomar un poco el control del propio emprendimiento. Si vos considerás que hay que leerlo, hay que mandarlo. Si vos te quedas tranquilo mandando ese texto y te contestan mucho texto, te sacaste de encima un problemón. Míralo desde ese lado. Te acabas de sacar de encima un grandísimo problema. Porque mínimo ya estaba avisado, ¿sí? Entonces es como de que no me dijiste, sí te dije. Eso ya, mínimo ya está sentado, ¿sí? Y luego vas a ir buscando eso. También pueden contratar después herramientas que se vinculan con WhatsApp Business y te ayuda a generar esa conversación con bot. Entonces a lo mejor primero le sueltas la más tranqui y luego le sueltas más, conforme te respondió eso, le respondes otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero para eso necesitas otras herramientas que se vinculan con WhatsApp Business que te genera esos flujos de comunicación, ¿sí? Voy a pedirles por favor, si quieren, nosotros vamos a estar en el stand de Mi Negocio Veterinario todo el día para hacerle 1000 preguntas a Margarita, pero nos quedan, perdón, me encantaría quedarme todo el día. Pero nos quedan 18 minutos y mucho contenido y te invitamos y a todos a que pasen por el stand de Mi Negocio Veterinario que vamos a estar, Amado, Margarita y yo, para contestar todo lo que quieran porque aparte lo hacemos con mucho amor y bienvenido que vengan las preguntas. Bien, voy a avanzar, si quieren tomarle una captura a esto, son manejo de reseñas negativas que puede ayudar. Todas estas son buenas prácticas que van a ayudar y si no, también lo pueden ver en Mi Negocio Veterinario, nos juntamos y lo vamos viendo, ¿sí? Voy, 1, 2, 3, 4, avanzo. ¡Ay! 2, 3, 4. Perdón, avanzo. Bien, pero lo más importante para contestar una reseña, nuevamente nuestro amigo ChatGPT. Margarita, ¿querés que lo cuente alguien en primera persona? Sí, por favor, tenemos un caso de éxito acá. Vamos a pedir a Diego 2 minutos que nos resuma. Les cuento, médico veterinario acá de Buenos Aires, nos vio en una charla, sí, no, de Buenos Aires, sí, no me equivoqué. Nos vio en una charla de Rosario y lo que Margarita les va a contar acá, él lo puso en práctica, así que preferimos que lo cuente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego. Estoy al público. Wow, wow. Soy un convertido. ChatGPT me ayudó a manejar la ira, que creo que nos pasa a todos cuando ejercemos la profesión. Después de 8 meses y el feriado a la noche me llegó un mensaje de una clienta cuestionando una medicación que le había dado hace 8 meses a la perra por una incontinencia urinaria. Que la perra terminó con falla renal y una trombo en la aorta. A la tisol dije... lo voy a usar como eutanásico. En ese momento no contesté, me tomé mis 5 minutos de respiración profunda, de insight, y fui al ChatGPT. Transcribí tal cual lo que me cuestionaba la mujer y le dije, bueno, contéstame en forma empática y profesional por qué se medicó tal y cual cosa y que era poco probable la resolución que tuvo el caso. 5 segundos le demoró a mi mejor amigo darme una respuesta espectacular. Por supuesto, hay que chequearlo, hay que ver qué te está respondiendo, ¿no? Le copy-paste. Se lo mandé, la respuesta fue nada, no tuve respuesta. O sea, como que venía con los tapones de punta y... o sea, me puse un dedo así. Yo creo que en otro momento, y me ha pasado antes de tener esta herramienta, lo mandaba a la mierda. Directamente les bloqueaba el número, o sea, todas acciones, viste, evasivas y la verdad que además te termina angustiando porque vos decís, no lo haces con la intención mala. Pero el ChatGPT te soluciona. El manejo de la ira inicial, creo que no sabemos cómo contestar, no nos enseñaron a contestar y esto es como que, por lo menos para mí, mi carácter me ayudó un montón. Y después otro ejemplo, cortito, de esos que te preguntan, ¿cuánto cobras tal cirugía? Sin saber de vos, ni dónde estás, ni nada de eso, yo no doy precio por teléfono de ninguna manera. Entonces dije, no, pará, vamos a ver cómo hago para captar a esta gente. Vamos al ChatGPT. Quiero que me des una respuesta profesional valorando la importancia de una revisación clínica para hacer un presupuesto. 5 segundos. Se lo pego. ¿Cuándo me puedes atender al gato? Se hizo clienta, pude demostrar lo que sé y feliz y contento, o sea, me ayudó. Gracias, ChatGPT, donde estés. Bravo. Bien, Diego, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos parecía que valía la pena, porque esta charla que dimos con Margarita en Rosario fue hace un mes aproximadamente, y ya tener un caso para contar fue espectacular. Oh, buenísimo. Bueno, ahí está. Por Google, por WhatsApp, como sea, lo primero que hay que hacer es respirar. Porque si no respiran... Lo dijo Guadalupe Gallo en la charla anterior, ¿sí? Es una herramienta más que válida, súper válida. Porque ya mandaste así como perrito reactivo que somos. También nosotros somos reactivos igual que los perritos. ¡Pum! Mandaste el mensaje y ya no hay tanta vuelta para atrás. Pero respiras un segundo y empezamos a delegar las cosas que puedan gestionar esto, ¿sí? Inclusive yo normalmente recomiendo delegarlo a esa persona que tenga la habilidad de respirar 5 segundos y luego que pueda delegarlo a ChatGPT para que le ayude a contestar. Nuevamente, como menciona, se chequea todo, ¿no? Vamos a decir cosas. Y entre más lo contextualices, que tú digas, no, mi propuesta de valor es que yo ofrezco esto y esto y esto y esto y por esto cuesta caro. Tal vez lo contextualizas así a ChatGPT y luego ya viene la respuesta adecuada para pasarle al cliente. Dale, también le dices, dame 2 opciones, dame 10 opciones de respuesta y ahí le eliges, como tú quieras, ¿sí? Pero bueno, usémoslo. Va a venir bien. Y bueno, ahora vamos con e-commerce y datos para atraer y convertir más. También, Amado, tenemos esos 10 minutitos. Tuyo. 10 minutos. Bueno. Bueno, e-commerce, yo creo que hablamos un ratito hace unos minutos sobre este tema. Lo importante es estar en plataformas digitales, lo importante es centralizar la comunicación. Ahora preguntaban cómo llevo tráfico o cómo conecto. Hay un concepto que engloba que se llama omnicanalidad, que es que todo esté conectado, ¿sí? A alguien le pasó que vio una promoción en la web, fue a la tienda y le dijeron que solamente era en la web la compra. Bien, es una experiencia horrible. Entonces, ¿qué necesito? Yo realmente poder igualar la experiencia en los 2 puntos o los 2 canales de venta que tengo, ¿sí? Es súper importante. Entonces, plataformas que hoy en Argentina son útiles para crear nuestro e-commerce. ¿Alguien tiene Mercado Shops? Acá es de las pocas conocidas. Bien, perfecto. Ya no va a existir más, así que no lo abran. En diciembre anunció que cierra, pero después nos queda WooCommerce, que es muy fácil de administrar, Shopify y Tienda Nube. Yo por acá escuché a alguien que tenía Tienda Nube, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con Tienda Nube? Toma, Amado. Para lo que yo ofrezco, que son clases de adiestramiento y que ya vienen como, o sea, como que cada servicio está como estandarizado de alguna forma, me viene bien. El tema es educar al cliente de que tiene que pasar por Tienda Nube, o sea, ese es lo más engorroso, pero a nosotros a nivel interno es un golazo. Espectacular. Bueno, Tienda Nube permite hacer un montón de cosas, entre ellas no poner precio, porque sabemos que en el rubro veterinario hay cosas que no se pueden vender o transaccionar en una web, así que lo que les va a generar es un formulario, cuando la persona quiere comprar, genera un formulario que ustedes después tienen que contactar a esa persona y ejecutar la venta. Después, educar al cliente, sí es súper complicado. Creo que de nuestra comunicación, hace un rato hablamos de pilares. Los pilares pueden ser cómo contratar nuestros servicios y mostrar el paso a paso de cómo es la mejor manera, ¿no? Pero tenemos que estar preparados a que las personas no leen, como decían hace un rato, y quieren hacer todo mucho más rápido, fácil, y quieren una respuesta rápida por WhatsApp. Entonces hay que tratar de educarlos y sistematizarlos. Bien, no se ve muy bien la captura, pero estas son algunas páginas. Puppies, un gran pet shop, tiene más de 131.000 visitas por mes. Entonces, o sea, hay varios números, no se alcanzan a leer bien, pero son las visitas que tienen algunas plataformas hoy dentro del mundo veterinario. Esto lo traje para decirles si es posible y si hay gente que va, busca y nos quiere encontrar, ¿no? En la web. En Google, como decía May, es súper importante estar. Tener una web nos va a ayudar también a poder cerrar ese círculo. Bien, un ejemplo de qué tener en cuenta en el momento de hacer una buena publicación es un título, ¿no? Yo tengo que colocar el título del producto que estoy ofreciendo o servicio, que sea claro y que le permita también después a las plataformas indexarlo y que sea más fácil buscarlo. ¿Bien? Que tenga especificaciones. Yo acá tengo balanceado para perro adulto de 15 kilos y 22 kilos. Yo necesito un poco más de datos, un poco más de información, Porque lo que yo busco con el e-commerce es sistematizar el proceso de venta y que caigan las menos consultas posibles, ¿no? Que la persona a las 3 de la mañana se acordó que no compró el alimento balanceado, entra y compra y tenga toda la información, ¿no? Que no tenga que esperar al otro día en un horario de 8 a 18 que le respondan, sino que ella directamente pueda ejecutar la compra. Yo me levanto el otro día muy contento. Ah, tengo una venta. Voy, la despacho y la envío. Tema importante, que de nuevo, refuerzo lo que dijo Lucho, nosotros estamos en el stand si quieren conversar un poco más, pero un tema muy importante es la logística, entonces tengan en cuenta también eso al momento de vender algún producto en la web. Bien, después, imágenes precisas, ¿sí? Necesitamos que se vea el producto, que se luzca, que se muestre. Después, el encabezado de beneficios destacados, una buena descripción, es súper importante la descripción. En el mundo del marketing hablamos del SEO, que son esas palabras claves, información, que hoy te la busca Google, pero si vos vas a ChatGPT y le preguntas ¿cuáles son los 10 alimentos balanceados para X mascota? Él te va a tirar un listado y le puedes decir, ¿me pasas la fuente o me pasas dónde comprarlo? Y él tiene que ir a buscar en esa web esas palabras claves que te están identificando para que te pueda recomendar. Si no, nunca va a llegar. Bien, después, lista de características, precio y promociones. Si yo tengo un precio destacado, hay que mostrarlo, hay que decirle, tienes un 10% de descuento. Tengo tarjeta de crédito, que hace un rato lo hablamos. Tengo un beneficio puntual de envío en X zona. Vuelvo, es importante la zona. Tengo envío gratis en Capital Federal. Bueno, eso mostrémoslo. Es parte de la propuesta de valor del precio. ¿Bien? Y, bueno, datos de envíos y devoluciones. Clave. ¿Sí? Saber que los alimentos balanceados es un gran problema en la logística, si somos realmente honestos, porque el volumen es muy grande, ¿no? Paquete de 20 kilos, el pibe prefiere llevar 20 teléfonos que le van a dejar 20 envíos a uno que es una bolsa balanceada. Entonces, es un tema importante, hay que tener una buena logística, hay muchas logísticas. Si ustedes colocan logística de envío FLES, le van a aparecer un montón en Google, ChatGPT le va a recomendar un montón, que son empresas que tienen moto y entregan. Ah, pero es muy complicado y yo no vendo tanto. Rappi Favor es una buena herramienta. Yo coordino. Rappi Favor es una herramienta, o sea, Rappi, vos entras y decís, quiero llevar un paquete de un punto A a un punto B. Y él te dice el precio, coordinas con la persona que lo va a recibir y salió el despacho. ¿Requiere más tiempo? Sí, pero también es escalable, ¿no? Si yo vendo 4 o 5 productos por día, capaz lo puedo hacer. Cuando comienzo a vender 20, 30, 50, quiere decir que mi negocio está creciendo y tengo que ir buscando herramientas para automatizar todo esto. Bien. Herramientas que nos van a ayudar dentro de la web. Si yo voy a un local ahora a preguntar por X producto, hay un vendedor que me quiere vender y no quiere que me vaya con las manos vacías. Si yo voy a la web, existía una métrica un poco vieja que se llama tasa de rebote. La gente va y se devuelve, ¿sí? No hace nada. Hoy se le llama tasa de interacción. Pero Titan Push es una herramienta que tiene una versión gratis. Para los que tengan online, tiene una versión gratis que te envía alertas en la web. Tú te quieres ir, él te tira un pop-up, te tira un mensajito y te dice, no te vayas, conoce nuestras promociones. O si yo ya visité la web y miré algunos productos, él me va a decir, estos son los últimos productos que viste. ¿Quieres finalizar la compra? Que es como una persona en el local. Che, ah, qué bueno que volviste. Preguntaste por X producto, ¿no? Entonces es una herramienta que nos puede ayudar bastante. Amado, ¿cuánto vale? Tiene un plan gratis de gratis. Una semana. Y después hay diferentes planes que van desde los $10 hasta los $100 más o menos. No es imposible. No, pues, y la verdad es que el margen de conversión es bastante alto. A mí es una herramienta que me encanta mucho en el e-commerce. Después, Tienda Nube, como lo hablamos. Tienda Nube tiene un generador de contenido con IA. O sea, que yo puedo ir con mi amigo ChatGPT, buenísimo, o le puedo pedir a la IA de Tienda Nube que me genere el texto. ¿Qué le tengo que decir? Las características de mi producto. Y él te va a preguntar, ¿cómo quieres ese texto? Ahí no se nota muy bien, pero te lo puedo hacer emotivo, que puede conectar. Puede ser descriptivo, tipo un checklist de lo que tienes. Y me va a ayudar a hacerlo más rápido, más fácil y que genere un poco más de conexión. Y que lo puedo cambiar, ¿no? Cada tanto digo, ah, no me funcionó, lo vamos a cambiar. Entonces tenemos ahí, y gran beneficio, yo le puedo, lo que decía hace un rato, no necesariamente colocar el precio, porque sabemos que hay productos que no se pueden vender. Entonces, sé que lo tengo en stock, que lo pueden pasar a retirar, lo publico, y en vez de que salga a comprar, va a decir generar cotización o generar un contacto. Igual me llega a mí ese mensaje. Bueno, siguientes pasos para avanzar con el e-commerce. Conocer mi tienda, saber cuáles son mis productos destacados, qué es lo que más vendo, qué es lo que la gente más me pregunta, de acuerdo a mi target, de acuerdo también a lo que yo tengo la capacidad para ofrecerles. Después, definir esos horarios o días picos, ¿sí? Capaz hacemos pocos ejemplos de peluquería canina, pero yo creo que un pic de turnos debe ser en el cambio hacia el verano, que los perros comienzan a soltar mucho más pelaje. Entonces, ese es un pic y yo tengo que conocerlo y saber qué hacer en ese momento a nivel de mi comunicación para no saturar. Tal cual, no todos ustedes saben en qué época del año se usa más o menos determinado producto y lo que Amado estaba diciendo, che, no se lo queden ustedes, coméntenselo al e-commerce, pónganlo en las redes sociales, que aporta o vende desde el punto de vista que se quiera. Claro, y eso permite prepararnos. O sea, en el mundo del e-commerce hablamos de hot sale. Ustedes no saben toda la preparación que hay detrás de un hot sale. Saber qué es lo que voy a vender, cuánto voy a vender, cuál va a ser mi objetivo de venta y que todo esté justamente sincronizado para no tener una mala experiencia de venta. ¿Alguien compró en hot sale y le llegó la compra después de una semana, por ejemplo? Exacto. Es una experiencia horrible porque se supone que las marcas están preparadas para ese momento. Entonces, si yo ya tengo el balance del año, sé que mes a mes tengo un pic o en la semana 2 de cada mes es donde más movimiento tengo, yo ya me anticipo y preparo todas mis órdenes de compra. ¿Sí? Bien. Aumento de ticket, hablamos al inicio sobre indicadores, tenemos un ticket promedio, ¿cómo hago que me aumente el ticket? Tanto en la tienda online como en la tienda física, es buscando productos complementarios. ¿Sí? Si yo voy a comprar una patty, seguramente ahí está al lado de la mayonesa porque hacen match. ¿No? Entonces, si yo voy por X servicio, yo ya sé que necesita complementario y trato de armar un combo, trato de armarle una solución que no suene tan agresiva, sino que se lleven realmente algo que les complemente en ese momento a mi paciente. Y después, la magia de automatizar, que sería una tercera etapa cuando yo ya digo, ya no doy más, yo solo no puedo, o mi equipo ya no llega, comienzo a buscar herramientas de IA para automatizar, para responder mensajes, para conectar con la API de WhatsApp Business, y delegar, ¿no? La magia de delegar. En las empresas que viene su e-commerce creciendo, hay una persona que se ocupa de la tienda, de mantenerla actualizada, de organizarla, de que los precios estén estables. Hoy ya no tenemos el problema de que los precios aumentan en el día 10 veces, pero hay un aumento frecuente, entonces hay que actualizarlos y que no nos caiga un producto que no lo vendemos, alguien lo compró y vemos la venta y decimos, a la mierda, ahorita vale el doble. Entonces, tengo que comenzar a actualizar eso de manera frecuente. Bien, buenísimo. Bien, y ahora para avanzar, y antes de seguir, les digo, ahora cuando salgamos van a tener nuestra revista Mi Negocio Veterinario, ahí al costadito, los invitamos a que cada uno se lleve la que le toca por haber venido a esta charla. También los invitamos a que vengan a nuestro stand de Mi Negocio Veterinario, lo van a ver todo luqueado de la VetVet, van a ver gente así, no le pregunten dónde está el estacionamiento, que es algo muy frecuente que nos pasa. ¿Sí? Sí, por eso me vine, para que me 201, identifiquen. 201. 201, están 201. Espectacular. Bueno, pero más allá de esto y de haberla pasado genial, queremos cerrar con esta idea. En lo que viene y para salir de ese caos que muchas veces ustedes sienten que viven o viven realmente en sus empresas, nosotros les vamos a proponer que usen de acá en adelante tres tipos de inteligencias. ¿Sí? Por un lado, como empecé hablando, la inteligencia administrativa. En un país como Argentina, darse el lujo de no saber si gano o pierdo plata, primero es porque gano, obviamente, porque si todo el tiempo estuvieran perdiendo, no estarían sentados acá. ¿Sí? ¿Sí? Pero darse el lujo de no saber cuánto gano, si realmente el fruto de mi esfuerzo de trabajo lo vale. Hagan esta comparativa. ¿Cuánto me pagarían trabajando de oficinista 4 horas? Y compárenlo contra su sueldo. Se van a querer morir. ¿Sí? Compárense. ¿Quién es dueño de la empresa o del pecho o de la clínica o de qué cosa? Levanten la mano los dueños. Genial. Déjenla arriba. Déjenla arriba los que tienen un sueldo fijo, asignado, que es igual todos los meses. Ok. Esto pasa en muy pocas profesiones. Gracias y un aplauso para las 4 manos que quedaron levantadas. Si el principal indicador, si ustedes me dicen, Luciano, bueno, pero ¿qué indicador me quedo? ¿Qué indicador empiezo a gestionar? Tu sueldo, papá. Contempla tu sueldo dentro de tus costos fijos. Es lo primero que te empieza a ordenar. ¿Sabes qué? Vas a tener que vender o vender, porque lo que está en juego es tu sueldo. Y de mínima, siempre vas a ganar tu sueldo. Ay, pero soy veterinario y dueño. Tu sueldo de veterinario y tu sueldo de dueño. Porque si no, no vas a poder delegarlo nunca en otra persona, porque no estás contemplando que ese puesto se paga. En cambio, si yo me pago como veterinario y me pago como administrador, cuando quiera contratar a un administrador, tengo la plata. La dejo agarrar yo y se la pago al administrador. Entonces, sin indicadores no hay paraíso. ¿Sí? Uno, dos, tres numeritos. ¿Sí? Google Sheet, Geminis, la inteligencia artificial que les proponga ChatGPT. Pero la primera inteligencia que les proponemos desde Mi Negocio Veterinario es la administrativa. Sin eso, la buena medicina, la confianza y la buena onda y una sonrisa en la cara se funden. Directamente. La otra, ustedes lo vieron antes que nosotros con Guadalupe Gallo. La inteligencia emocional. Esto es un vaivén de emociones. Ay, yo me convertí en psicólogo de mi paciente. No, de mi cliente. No es la idea. Pero sí sepan que estamos tratando con gente que ama a sus mascotas y que muchas veces no tiene la información suficiente y que tiene miedo. Están preocupados, son un encanto de persona y nosotros a veces nos ponemos mal y decimos, otra vez viene la vieja esta a las 7 de la tarde. ¡Puta madre! Y no pensamos que la señora, primero que no es vieja, tiene 58 años. Sale de trabajar a las 6:30, se toma el subte y te va a ver a vos. ¿No? Pero huevo, y viene con plata. Entonces, ese tipo de inteligencia va a ser clave. Y Luciano, pero yo no puedo fingir. No es fingir, es trabajar. Yo salgo de acá y capaz que me encierro en mi casa y no hablo con nadie. Mi hija me mira y me dice, la gente se da cuenta que vos sos un amargo en realidad. Pero estoy trabajando y lo tengo que hacer y es mi rol y estamos todos acá para compartirlo con ustedes. Inteligencia administrativa, inteligencia emocional. Y como acabamos de ver, pierdan el miedo a la inteligencia artificial que puede hacer el trabajo que ustedes saben que tienen que hacer, pero que no les gusta. Deléguenselo a la inteligencia artificial. Para terminar, ¿cuáles de estas tres inteligencias tienen más desarrollada hoy? Levántenme la mano. ¿Cuál de estas tres inteligencias tienen más desarrollada hoy? Una, dale. La emocional. La emocional. Otra. La administrativa. Administrativa, decilo fuerte que no llego. La inteligencia artificial. ¿Alguien más? ¿Qué inteligencia tiene desarrollada? Emocional y artificial. Emocional. Emocional. Bueno, ¿y cuál les gustaría, después de haber escuchado esta charla, cuál les gustaría desarrollar? ¡La administrativa! Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros.